Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Yo voy a aplaudir igual. ¿Qué hay retención de aplausos? Yo voy a aplaudir. Sin carne, bravo, sin carne. Aplauda sin carne. Bravo, Gaby. Vamos a hacer ñoquis. Tendríamos que hacerle un... unos ñoquis raros. Una apertura como La Cocina de Gaby. La cocina. No me parece que no. ¿La querés la hacer? Cocina. ¿Vos qué sos? ¿Vos sos el músico? Gabriela. ¿Vos sos el músico? Cocina de... Hagamos un coro. Hacelo con la guitarrita. Bueno. Vos sos el músico. No me dan bola de nada. ¿Tenés que contar? Vamos a hacer ñoquis, ñoquis de calabaza. Salsa cuatro quesos. Vamos con la salsa cuatro quesos. Chicos, no es carne. A ver, ya dice que días. No le importa porque se comió una entraña recién. No es carne todos los días. La gente que nos pide recetas sin carne va a estar agradecida. Okay. Bueno, vamos a hacer unos ñoquis de calabaza. Gente, bueno, para esa gente. Vamos a hervir un medio litro de agua. Son rarísimos, ¿eh? Atención, porque pero muy fáciles. Vamos a hervir medio litro de agua. Sí. ¿Así arranca? Sí. Todo arranca vamos, mejor cortando cebolla. Yo te digo la vamos verdad. Vamos a meter una calabaza. Igual no vamos a usar mucho de la calabaza. Vamos a meter una calabaza al horno o la mitad de una calabaza al horno. Sí. Tapada con, ya sé cómo la haces vos. Tapada con un papel metálico. Para que no se haga crostita y no se seque. Entonces está bueno porque al horno. Hacer la calabaza al horno lo que hace es que no haya exceso de agua. Sobre todo cuando vamos a hacer pastas o pastas rellenas de calabaza y ese tipo de cosas. Lo ideal es la calabaza meterla en horno y no hervirla porque si no queda toda. ¿Cómo queda? Chirle. Queda chirle. Claro. Perfecto. Bueno, entonces vamos a tener ya una porción de esa calabaza. No es mucho lo que necesitamos. Son 100 gramos de calabaza. ¿Qué? Aproximadamente. Es poquito. Muy poco. Gramos, ¿no? Es muy poco. ¿Cuántas personas van a no se van a cagar de hambre. Quédense tranquilos porque esto va a llevar harina, lleva un montón de cosas. Es un tache, es para saborizar. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es... vamos a hervir el agua. Cuando ya está el agua hirviendo, vamos a poner la sal. Recuerden que poner la sal antes hace que retarde la cuestión de hervir. Misterioso. Arranca la comida con agua hirviendo y le tiras sal adentro, ¿ok? Vamos a hacer un... Es comida para gente de terrícola, escuchen, ¿no? Para este planeta. Escuchen que esto es extraordinario. Sí. Vamos a hacer un puré así, lo vamos a pisar el de calabaza. Sí. Y lo vamos a meter en el agua hirviendo. ¿Qué? Tranquilos, porque está buenísimo. ¿Escuchaste, Galpe? Galpe no quiere ni saber de eso. Está descompuesto. Y vamos a ponerle... ¿Cómo? ¿Así suelto? Me gustan los ñoquis de calabaza, sí. Sí, 250 gramos de azúcar. Sí, así suelto, como lo escuchan. Y esto hay que ir revolviendo. Un cuarto kilo de azúcar. Y hay que empezar a revolver. Vamos a ir sumando de a poco la harina, empezamos a revolver. Al principio les va a pensar que es una asquerosidad. Es un asco. Una asquerosidad espantosa. ¿Sí? Y vamos a seguir revolviendo. ¿Y le vas a agregar vamos harina a sacar ya? Del fuego. Para. Vamos. No, todavía no. ¿Cómo harina? Sí, la harina la estamos metiendo. Del agua. No. Ya metiste la calabaza. Ustedes tenemos no escuchan, el agua hirviendo con sal. Vamos a meter el puré de calabaza. Sí. Y de a poco vamos a ir incorporando la harina. Ah, azúcar dijiste. 250 gramos de azúcar. No, harina. No, perdón, discúlpenme. No me mareen. Vamos con harina. Tirar toda la basura. 250... Toda la basura. No, perdón. Otra vez zapallo al horno. 250 gramos de azúcar. Sí. De azúcar, de harina, perdón. Hagamos pati. Ah, porque azúcar era muy... Yo digo, bueno, es dulce. No, es Gaby, tiene cosas... No, un cuarto de... Es gourmet. Merienda. No, discúlpeme. Fue una equivocación involuntaria. 250 gramos de harina, ahí o sea, está. Un cuarto kilo de harina. Y la vamos a ir metiendo... y vamos a ir revolviendo con una cuchara de madera. Vamos a ir revolviendo, la sacamos un cacho del fuego ya. Cuando ya está todo incorporado con el agua, se les va a hacer una masa así medio... que al principio parece que no, pero después va a ir cediendo y se va a ir despegando. Vamos a meter 3 huevos, de a uno los vamos a meter. Lo metemos de a uno. Rompemos un huevo, lo metemos. Otro, la masa se va a ir desligando. Seguimos batiendo... y hasta que la masa se hace ligera. Qué desconfianza nos da todo esto, ¿no? Ella, los huevos los metemos en caliente. Chicos, es muy fácil esto. Cuidado, fíjense, fíjense lo que es. Es medio litro de agua con un poco de sal hirviendo. Le echás el poco de puré de calabaza y le vas echando la harina. Cuando echaste toda la harina, la sacás del fuego. Seguís revolviendo y le vas echando un huevo, otro huevo. Y esto van a seguir batiendo y se va a hacer una masa ligera. Por supuesto que ya van a tener otra olla para meter. Cuando se cocina pasta, tienen una olla con agua hirviendo. Pues, sí, sí. Y entonces, lo que vamos a hacer... ¿Qué? Consulta pequeña. ¿Hay que esperar que se enfríe lo anterior para meter los huevos? No, vamos metiendo y revolviendo. Se mete y se revuelve. Listo, es fácil. ¿Qué vamos a hacer si tienen una manga? Si no tienen, agarran una bolsa limpia. Pero si tienen una manga, mejor. Se venden unas mangas descartables buenísimas que valen 2 mangos. Seguro. Rollo de manga, sí, de plástico. Manga descartable. Claro, después la tirás, no hace falta. ¿Esto va a una manga? Eso va a una manga. Entonces, atención, con la mano izquierda, si son diestros. Lo toma el micrófono. Vamos apretando. Vamos a ir apretando la manga. Mire usted bien cómo llega. Cortamos el piquito. Y con una cuchara, la manga viene con un cuchillo. Viene con el pico cerrado. Sí, es una bolsa es como si fuese una bolsa de plástico que termina en pico. Dura, que termina en pico. Vos le cortás en función de lo que quieras, digamos, del volumen que quieras arrojar a donde lo vayas a hacer. ¿Y? Bueno, finalmente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir arrojando o tirando pedacitos de esa masa que vamos a ir cortando con una cuchara o con un cuchillo. Así, puf. Claro, puf, corto, pa, al agua hirviendo. Oh. Cuando suben, ya están hechos los ñoquis. Es extraordinario. Quiero repetir la masa porque es muy fácil, es muy rica. Y muy rara. Y además pueden hacerlo con otras cosas, por supuesto. Esto lo saborizamos con calabaza. Okay. Pero es así, es medio litro de agua. Ponemos a hervir, le echamos sal. Ponemos el poco de puré de calabaza. Sí, cuando ya está hirviendo le echamos el puré de calabaza que hicimos, que sí. Lo metimos al horno un cacho. Después le echamos la harina, un cuarto kilo de harina, 250 gramos de harina. Revolvemos. Cuando ya está toda la harina incorporada, ahí sí sacamos del fuego. Bien. Y ponemos los huevos, 3 huevos, de a uno. Uno, revolvemos, otro revolvemos. Todo eso en una manga, agua hirviendo, vamos cortando y se van haciendo los ñoquis. Porque si no tenés manga, haces los choricitos para... No, esto no se puede, esto no se amasa. Esto es una masa chirle, diría. Quiero la salsa cuatro quesos. Bueno, salsa cuatro quesos. Bueno, vamos a rehogar cebollita picada, una cebolla picada. La pueden hacer en aceite o en manteca, salpimentamos. Le echamos un poquito de vino blanco, eso es desglasar con un poco de vino blanco. Y cuando ya está evaporado el alcohol, le vamos a echar crema y el queso rallado. Puede ser fontina, queso de rallar, queso roquefort, queso mozzarella. Un cachito, un poco, unos 50 gramos. En general, en total, serían unos 200 gramos de queso. Sí. Todo rallado, lo metemos con la crema. O sea, que el queso vamos revolviendo. Toma esa consistencia cuando tiene vino. Sí, por eso se hace también la fondue de esa manera. Vino, sí. No sabía. Vamos a ir echando los quesos rallados de a poco. Sí. No, la crema ya la metimos. El queso lo metemos cuando metemos la crema. ¿Sí? Tenés el fondo ese de vino y la cebolla. Vino, cebolla, desglasamos con el alcohol. Ahí metes la crema y los quesos. Claro, cuando se va el olor al alcohol, metemos la crema. ¿Eh? Un medio vaso de crema, un poquito más, yo diría. Un vasito de crema. Un potecito. Y le metemos todo el queso rallado. Todos los quesos que hayamos juntado, los rallamos y los tiramos en ese momento junto con la crema. Seguimos revolviendo, vamos integrando y después, si quieren, le ponen un poquitito de perejil picado. Bueno. Y esto sacamos los ñoquis, le ponemos esta salsa que es riquísima y son ricos, obviamente, si querés, Abella, lo puedes acompañar con una entraña. Hagamos un asado. Masa bomba.